proyecto. Vinieron con la sierra recién, pacíficamente vinieron, no vinieron a cortar ninguna calle, sino que tranquilos, entraron a la reunión, un grupo de unos 10 vecinos y pudieron charlar, le plantearon los problemas que tienen y han tenido al menos una respuesta en principio, ¿no? Después que haber hecho o no. Sí, tenemos una respuesta de la cooperativa muy buena, esperemos que sea así, que se haga y bueno, falta un poco más de vecinos, somos poquitos los que vinimos, pero bueno, esperemos que esto funcione y que llegue a lo que nosotros necesitamos, que es el agua todos los días. Lo decía que nos habíamos milagrosamente, esta mañana tuviste agua. Sí, a las 9 de la mañana como nunca en mi vida, y bueno, quisiera tenerla todos los días, ¿sí? Esperemos que así sea, Milena, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos y bueno, esperemos tener agua todos los días, es lo único que pedimos. Fe, la palabra de...